A continuación, en Radio Universidad, El Ágora. Actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. El Ágora, desde ahora, por Radio Universidad. Buenas tardes, bienvenidos al sexto programa de La Hora, un espacio radial de actualidad y reflexión política. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino y hasta las 17 horas compartiremos un informativo con un tono crítico y la mirada puesta en la transformación y la justicia social. Podés contactarte con nosotros a través de nuestra página en Facebook, elagora.digital, escribirnos por correo electrónico a contacto@elagora.digital o mandar un mensaje a nuestro WhatsApp al 291-463-8535. Lo repito, 291-463-8535. Hoy vamos a conversar sobre el Plan Octubre, por el cual Macri busca confundir al electorado simulando políticas del kirchnerismo para detener la fuga de votos de quienes lo apoyaron y hoy, decepcionados, se refugian en la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Nicolás Romero, en su columna de Educación y Movimiento Estudiantil Organizado, nos hablará sobre la crítica situación que atraviesan los comedores escolares. Finalmente, analizaremos el estado actual de la protocandidatura de Roberto Labaña, cómo avanza su armado en la provincia y también en la ciudad de Bahía Blanca. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Hace unos días fue el lanzamiento del Plan Octubre, por el cual el Gobierno Nacional intenta llegar con aire a las elecciones generales, justamente de octubre, y este plan fue duramente criticado, no solo en nuestro país, sino también en el exterior. La revista norteamericana Forbes, especializada en negocios y finanzas, tituló que se ve terrible ahora mismo para el presidente Macri en Argentina, y señaló que el presidente se está deslizando más en las encuestas y la inflación es ridículamente alta, ahora más del 51% anualizada. En el cuerpo del artículo señala que el país se enfrenta a una macrisis. Financial Times, por su parte, publica una nota en la que también le pega a Cambiemos bajo el título «El régimen cambiario argentino está roto» y sostiene que la Argentina está atrapada en un círculo vicioso y que hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, también El País de España se refirió precisamente a las medidas dispuestas por Macri como tapón electoral de la crisis. Dice, Mauricio Macri anuncia un plan de control de precios para aliviar la crisis de su gobierno. Ese es el título del tradicional medio europeo que se refiere a Macri como el inquilino de Casa Rosada. También afirma que sufre un problema de credibilidad porque llegó a la presidencia asegurando que controlar la inflación sería fácil, pero que ahora admite que es muy difícil. Por otra parte, se conoció una encuesta encargada por Marcos Peña, una consultora cercana a su ámbito de influencia, Isonomía, queda a Cristina Fernández de Kirchner como ganadora en un eventual balotaje contra Mauricio Macri por 9 puntos, al tiempo que indica que la tendencia de los indecisos no cambiaría el balance eleccionario. Se dice que esta encuesta fue el punto que llevó al círculo íntimo de Macri, que incluye a Marcos Peña y Durán Barba, a intentar kirchnerizar la economía o mínimamente realizar un simulacro de kirchnerismo para impedir una mayor fuga de votos. Otras encuestadoras dan resultados similares. Ricardo Rubier y Asociados muestra que la senadora superaría a Macri por 4 puntos, con 41.1 contra 37.1, mientras que Raúl Aragón y Asociados pone a la exmandataria triunfando 8 puntos arriba del líder de Cambiemos por 41.3 contra 33.6. Estos trabajos muestran una ventaja a favor de la líder del peronismo que excede por mucho el margen de error propio de toda encuesta. Volviendo al trabajo de Isonomía, el estudio revela que hay un 17% de indecisos y un 3% que no sabe o no contesta. Ese 20% del electorado que aún no decidió su voto y que podría torcer la votación al inclinarse por uno u otro candidato, no parece allanarle el camino a Macri para su reelección. Al preguntarles por el voto a Macri, el 89% dice que nunca votaría a Macri y quienes podrían llegar a votarlo araña el 8%. Una tendencia similar se observa con la figura de Cristina, ya que los indecisos son un 87% que dicen que jamás la votaría y un 10% que quizá lo haría. No se trata solamente de encuestas, sino que en el mundo financiero también hay repercusiones de la caída de Macri. El jueves pasado, las acciones de empresas argentinas en Wall Street cayeron 7 puntos, encabezando la baja de los bancos. El banco francés, por ejemplo, retrocede 7,40%, el macro 7,14%, el grupo financiero Galicia un 6,85% y el Superbill 6,21%. En contraposición, la única empresa que registró números positivos fue Transportadora de Gas del Sur, TGS, que percibió una suma del 2,41%, que es comprensible en el contexto de los tarifazos sostenidos que viene llevando adelante este gobierno. La situación tiene que ver con que el dato de la inflación, el marzo, que llegó al 4,7%, obligó a Macri a realizar anuncios contrapuestos con la ideología del libre mercado, aunque la batería de medidas no parece ser más que un manotazo de ahogado y un simulacro, como decíamos, de las políticas económicas de fortalecimiento del mercado interno que llevaba adelante el anterior gobierno. Yendo a la prensa local, en Clarín, Eduardo Van der Kooi escribió que el gobierno parece haber entrado en un tiempo de urgencias e improvisaciones, algo se nota, el relato hace agua por los cuatro costados. También advierte que la gestión macrista ha perdido el norte en la práctica y el discurso público sobre la inflación. Joaquín Morales Solá, en La Nación, manifestó que la inflación es el tormento más persistente de la gestión de Mauricio Macri, el fenómeno que le ahuyenta a la sociedad, a los inversionistas y a sus propios aliados. Un fenómeno que también pone en duda la eficacia de su propio equipo económico. Además, agrega que el problema ya no es la inflación de marzo, un demoledor 4,7%, sino la de abril, que también se anuncia muy alta. El dilema fundamental del presidente sigue siendo el mismo: o hace lo que tiene que hacer o se dedica a ganar las elecciones. Las dos cosas podrían ser incompatibles en un escenario social en el que Macri perdió gran parte de la clase media y la clase media baja. Decíamos que la macrisis generaba que los propios aliados del presidente le dediquen críticas y socaven su liderazgo de cara a las próximas elecciones. Quien fuera embajador en Washington del gobierno de Mauricio Macri, Martín Lustó, criticó duramente al presidente por su política económica en una columna de opinión que publicó Infobae. Allí señaló que durante el gobierno de Cambiemos ha habido avances y mejoras en determinadas cuestiones, aunque reconoció que la economía ciertamente no está entre ellas, ya que en los 4 años de administración de Cambiemos, el ingreso por habitante habrá caído, la pobreza y la inflación crecido, y la deuda habrá aumentado en más de 105 mil millones de dólares. 2018 cerró con una fuerte recesión, un aumento del 50% en los precios y una suba del 100% en el valor del dólar. 2019 dista de dar un respiro para Macri. Lustó también aseveró que es imposible gobernar desde un 30% contra otro 30% y tratar de construir un país donde la mayor pretensión es que el que piensa distinto la pase mal, y señaló que eso es de una irresponsabilidad mayúscula. Además, manifestó que el radicalismo debe revisitar la convención de Gualeguaychú para convertirse en el puente entre espacios que hoy parecen distantes, pero que tienen la responsabilidad de construir lo que hace falta. Esto en el contexto de la invitación que le hizo a Roberto Lavagna a formar parte de Cambiemos, algo que Lavagna mismo descartó por no querer situarse de un lado de la grieta, en sus palabras. En el tercer bloque vamos a estar conversando sobre la situación de Lavagna, pero ahora queríamos comentar que Vidal también tiene guardado un puñal para Macri y ya está lista para usarlo. Es que después del encuentro que mantuvo el lunes Mauricio Macri con empresarios, quienes dejaron abierto el planteo de que Cambiemos apueste al plan B, ante el hecho de que el actual presidente aparece como perdedor en todas las encuestas, la gobernadora María Eugenia Vidal desafía a su jefe político almorzando con quienes fogonean su candidatura a la presidencia de la Nación. Este martes al mediodía, los empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, la CICIP, inician el ciclo de almuerzos de 2019, nada más ni nada menos que con la presencia de la mandataria provincial Vidal, quien fue la única oradora del evento. El periodista Ariel Macel, de Baez Negocios, señaló que si bien nadie confirma, ninguno desmiente que la foto y los aplausos que tiene preparado la referente de Cambiemos se conviertan en la contracara del quite de respaldo al creador de la alianza gobernante. siempre me falta a mí el dinero cuando tengo que pagar. Dejo la mantequilla, la leche desnatada y una lata de foie gras. ¿Y cómo puedo yo viajar o perderme con mi novia por las playas de una isla tropical? Si es que no puede ser, si es que tanto buscaron, si es que cada vez cuesta más trabajo llegar a final de mes. Si es que no puede ser, si es que tanto buscaron, si es que desde el euro en su puto muerto, si es que resulta que a mí el dinero se me escapa por las manos. Y no lo vuelvo a ver, y no lo vuelvo a ver, y no lo vuelvo a ver, que no lo vuelvo a ver. Recién decíamos que María Eugenia Vidal tiene guardado un puñal con el nombre de Macri. Sin ir más lejos, tras la aprobación del mediático congelamiento de precios, la gobernadora aprobó un aumento del 33% en los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata y de la costa atlántica. La Ruta 2, la de la costa atlántica, es la vía más cara de Argentina, tiene mucho tránsito turístico, pero además, por ella transitan camiones que transportan alimentos y materias primas desde y hacia la capital federal. En 2018, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos realizó un informe donde advirtieron que el 36.2% de los costos logísticos por transporte son impuestos, más rentas, salarios, combustibles, costos operativos y de estructura. Todos estos gastos se verán afectados con una suba tan importante de los peajes y terminarán impactando en la góndola de muchos locales y supermercados. Según el mismo estudio de costos, por cada 1.000 pesos que se pagan de flete, el Estado registró números positivos, el Estado se queda con casi 400 pesos y el empresario transportista con 39, lo que representa que el Estado recibe con cada flete 10 veces más que el transportista. Por otra parte, desde el Centro de Estudios para la Promoción y la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS, explicaron que los anuncios del gobierno en materia de tarifas son falsos. La electricidad tiene un aumento del 48% para el año y se aplicó ya el 40%. Solo suspenden un 4% para de mayo y el 4% de agosto, solo para los residenciales. El gas, igual, se aplicará a todo el tarifazo aprobado el 1 de abril, que prevé tres tramos, el 10% en abril, 9,1% en mayo y 8% en junio. Anunciaron que en octubre no habrá aumento. También solo para residenciales, esto excluye a clubes y pymes, y una quinta parte de la factura del invierno la van a cobrar en verano, después de las elecciones. En relación al agua, se mantiene el tarifazo de AISA, que el mes que viene aumentará la tarifa un 27%, que se suma al 17% de enero. También expresaron que esas suspensiones de incremento son solo válidos para el precio de generación y transporte, ya que la distribución, que depende de provincias y municipios, sí puede y seguramente vaya a aumentar. Lo que expresó el gobierno solo tiene competencia a nivel nacional, por lo que las administraciones provinciales y municipales a cargo de servicios públicos están en condiciones de aplicar las alzas que crean convenientes, del mismo modo que Vidal habilitó un aumento de peajes. Pareciera que Macri no puede o no quiere ver el cuadro de situación real. De hecho, en una entrevista con Viviana Canosa, vaticinó que será una elección pareja contra el kirchnerismo porque tiene la misma intención de voto y muchos votantes de Cambiemos pasaron a indecisos. También dejó abierta la posibilidad de que el diputado nacional Martín Lustó sea su compañero de fórmula, pero evitó explayarse sobre el tema. Solo dijo que lo estoy conociendo, pero no voy a pronosticar todavía quién va a ser mi vice. No solo no tiene el registro de la crisis socioeconómica que se vive, sino que tampoco acusa recibo de las críticas de otros miembros de Cambiemos. En cambio, prefiere seguirle hablando a un núcleo duro que cada vez es más chico. En la misma entrevista dijo: tuvimos un pico de inflación que nadie previó. Estamos seguros que estas medidas económicas van a ser un alivio. Nunca el FMI dio este nivel de crédito. Estamos en el rumbo correcto. Por este camino hay futuro. Me siento bien y convencido de lo que estamos haciendo. Trabajo para los argentinos. En cuanto al programa de precios esenciales, se trata de 64 productos de terceras marcas, por así decirlo, que no solo no servirán como precios de referencia al no ser productos de consumo masivos, como sucedía con el programa de precios cuidados, sino que además traen aparejados fuertes aumentos. Como se trata de un acuerdo voluntario de precios hasta una fecha determinada, logrado con productores y distribuidores y no un congelamiento unilateral, el gobierno concedió una cantidad de importantes aumentos a las empresas a cambio del compromiso de no remarcar los precios durante 6 meses, garantizando el abastecimiento. Lógicamente, los productores intentaron amortizar todo lo posible, lo que luego será la pérdida derivada de la evolución inflacionaria con la aplicación de fuertes aumentos iniciales. El programa, destinado supuestamente a aliviar la situación de las familias, arranca con aumentos, por ejemplo, de un 26,44% para el arroz Apóstoles de un kilo, que pasó a costar 45,90 pesos, y el del 22% para la yerba romance, que tiene un precio cuidado de 112 pesos. En promedio, 33 de estos productos esenciales fueron lanzados con un incremento de precios del 8,13% respecto de los acordados en enero pasado, mientras que el resto de los aumentos andan por el orden del 5%. Se trata de un programa que nace muerto, ya que ni el propio gobierno que lo impulsa cree en él, ni tampoco los empresarios que firmaron este acuerdo de caballeros. Vamos a ver qué dijo Martín Cabrales, de la histórica firma cafetera. Tampoco con esto se va a bajar la inflación. Sería muy inocente pensar eso, y el presidente tampoco el presidente piensa eso. El presidente piensa que esto no basta, obviamente. Él piensa que la política de él es la correcta, la política macroeconómica, y con esto es un alivio a los consumidores. ¿Al hablar algo de la leche? Porque eso es un tema que está preocupando mucho. No, vi que había leche. Hay vino también, chicos. Pónganse contentos, tienen asado y vino. Si no nos escuchan estallar en carcajadas con el chiste de Cabrales, es porque justamente la leche también entra en este programa, y se trata de un caso más que especial, ya que a Mastelone y la Serenísima le concedieron un aumento del 40% por aceptar cambiar la marca de leche que integra el programa. Así va a reemplazar los sachets de La Armonía, que costaban 25,47 y que en los últimos meses tenía serios problemas de abastecimiento, por los de La Martona, que costará 35,80 pesos. Y no, las y los chicos no pueden merendar un vino. Personalmente yo tampoco tomo vino, y desde hoy tampoco tomo la marca de café que coincide con el apellido de este individuo, que por su cinismo muy lejos está de ser un caballero. En breve, los precios esenciales no son más que un simulacro de kirchnerismo para confundir a un electorado que le retira el voto de confianza a Macri y comienza a comprender que manejar la economía de un país como Argentina no era tan fácil como decía el presidente en campaña, y que luego, durante estos 3 años y meses, no hizo más que romper todo. Bajaron el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, aumentaron los precios y la inflación en rubros sensibles como alimentos, transportes, servicios públicos. El peso se devaluó aproximadamente a un quinto de su poder adquisitivo. Aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, y para Macri, por este camino hay futuro. Ahora nos vamos a la tanda y ya volvemos con la columna de Nicolás Romero sobre educación y movimiento estudiantil organizado. LRI 218, Radio Universidad Nacional del Sur, AM 1240. La física y sus disciplinas relacionadas estudian las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y la energía, así como sus interacciones. Realiza trabajos teóricos y su aplicación al desarrollo científico y tecnológico. A través de 4 carreras de grado y 3 de posgrado, el Departamento de Física prepara a sus alumnos con el más alto estándar académico para dedicarse a la docencia, la industria o la investigación. Infórmate en www.uns.edu.ar. Universidad Nacional del Sur, el primer paso para tu mejor futuro. La Delegación Bahía Blanca de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN, FACDUT, cuenta con los siguientes beneficios para sus afiliados: subsidios para compra de bibliografía, descuentos en medicamentos, fotocopias gratis, subsidios para actividades académicas, ayuda económica para atención médica fuera de Bahía Blanca, servicio de asesoría legal, uso de la casa de FACDUT para reuniones académicas y sociales, descuentos en artículos ortopédicos, turismo FACDUT, descuentos en alojamientos, uso del centro recreativo Islas Malvinas de la UOM durante la temporada estival. FACDUT, Seccional Bahía Blanca, 28 años al servicio del docente tecnológico. 12 de octubre 430. Teléfono 453-5878. En el aire, Radio Universidad Nacional del Sur. No es una radio más, es otra radio. Estás escuchando El Ágora, una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Por AM1240, Radio Universidad. Segundo bloque del Ágora, recordá que podés leer nuestro portal de noticias en elagora.digital y seguirnos en nuestra página de Facebook, elagora.digital. Para contactarte con nosotros podés escribir por correo electrónico a contacto@elagora.digital o escribirnos al 291-463-8535, que es nuestro WhatsApp, 291-463-8535. Seguimos con el segundo bloque y ahora le cedemos la palabra a Nicolás Romero, ya que es hora de su columna sobre educación y hoy nos hablará sobre la dramática situación de los comedores escolares de la provincia y de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, bien, todo bien. ¿Vos, Juani? Bien, todo tranquilo. Bueno, en realidad, más que nada de los comedores escolares, quiero hacer referencia en específico a algo con lo que hay mucho dogma, que es justamente los niños y las niñas. O sea, ajá, la situación no es particularmente el comedor escolar, sino los chicos y las chicas que no están pudiendo comer. Quería arrancar dando un dato de, bueno, quizás algo que para muchas personas suele ser un centro de referencia, que es la UNICEF, que la UNICEF marcó en su último informe que un 42% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina viven bajo la línea de pobreza. O sea, es casi un 50%. Inclusive más. ¿Por qué? Porque hay un 8,6% de estos hogares que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos. O sea, son 5,5 millones de chicos y chicas de la Argentina que no están pudiendo comer como corresponde. Estos datos se encuentran muy aparejados con lo que fueron los datos del 2000, 2001 y 2002 en la Argentina. Y ante eso, quería justamente empezar a hablar de los comedores escolares, de cómo nació esta política que se llaman los SAE, el Servicio Alimentario Escolar. Su historia nace en el 2003, cuando el entonces gobernador Felipe Solá decretó un plan de mejoramiento de lo que eran en su momento los comedores escolares y creó el programa SAE, que es administrado por los consejos escolares. A fines del 2016, la gobernadora presentó un proyecto para intentar mejorar este plan de SAE, donde actualiza el monto, en realidad inclusive baja básicamente el nivel de dinero que empiezan a percibir, y supuestamente iban a hacer aproximadamente un 30% de aumento, pero resulta que, obviamente, con las cuestiones inflacionarias que hemos vivido, el aumento no significó nada. Claro. Es decir, se le empieza a destinar por cada chico 24,63 pesos. O sea, para que cada chico coma, en tanto lo que es desayuno, almuerzo, 24 pesos. Para ambas cosas, desayuno, sí, y almuerzo. Tal cual, si te corresponde las dos y si te corresponde una, porque también hay cuestiones administrativas con respecto a que no se alcanza a cubrir. Es decir, una escuela, por ejemplo, que tiene una matrícula de 420 chicos, como es el caso de la escuela número 59 de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora es uno de los distritos más perjudicados al mismo tiempo que Mar del Plata y Bahía Blanca con estas políticas. El caso de la escuela 59, por ejemplo, lo traje como para hablar un poquito de números alejados a Bahía, pero muy cercanos. Ahora voy a hablar un poco de Bahía. Dale. Tiene una matrícula de 420 chicos, pero el SAE se percibe solo para 290. ¿Y eso por qué? Ahí está. La respuesta de los funcionarios es que toman en cuenta el presentismo del chico. Pero, aún así, cuando le preguntaron a un funcionario de la provincia de Buenos Aires, específicamente para algunas escuelas, dijo, bueno, sí, es verdad, no puede ser que falten 130 chicos en promedio en una escuela primaria. Claro, porque aparte, primaria. Si faltaran, tampoco es decir, no le damos de comer porque no viene, el Estado lo tendría que ir a buscar. Bueno, eso por un lado, pero al mismo tiempo es inconcebible que te digan que en una escuela de 420 faltan 130. Vos decís, o sea, que está inflado el número. Y sí, tal cualmente. No solo está inflado, sino que justamente eso deteriora. No es que las docentes pueden darle y decidir y las ponen en esta encrucijada de decir a quién le damos de comer y a quién no. Es decir, se termina devaluando esos 24,63 pesos a niveles estadísticos. Uno de los, claro, informes que sacó SUTEBA es que se termina utilizando 14,30 centavos por chico. Porque las escuelas aún así tienen que cubrir de alguna manera u otra el faltante. ¿No parece mucho mejor que cuando el INDEC decía que se comía con 6 pesos por día? Básicamente es todavía peor. ¿Por qué? Porque Una de las principales cuestiones con esto tiene que ver con las cuestiones nutricionales. Se supone que por ley todo este tipo de alimentos que los chicos tienen que comer en las escuelas tienen que estar reglamentados nutricionalmente. Eso también es una de las carencias más grandes de todo el programa, ya que muchas escuelas, por ejemplo, después de la tragedia de Moreno, donde hubo una explosión por una causa de una pérdida de gas en una garrafa, el gobierno comenzó a realizar lo que se llamó un plan de asistencia, donde empezó a reevaluar todas las escuelas del distrito, a mandar a hacer evaluaciones y a cerrar las partes de gas por cuestiones de pérdidas. Ajá. En la mayoría de los distritos hay aproximadamente 483 escuelas de toda la provincia que se encuentran cerradas, lo que es la parte de gas. O sea, no cerrada la escuela, sino que la parte de gas está cerrada. ¿Desde que fue la explosión de Moreno para acá cerraron esa cantidad de escuelas? No cerraron la escuela, sino que deshabilitaron la red de gas. Perdón. Ahora, esas 420 escuelas que tienen deshabilitada la red de gas son escuelas que al mismo tiempo lo que no poseen es justamente que los chicos puedan comer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se da un paliativo de un sanguchito de miga o de un sanguchito normal, ni siquiera sanguchito de miga, un sanguchito de Sacramento, de jamón y queso, con una manzana. Eso sería el aporte nutricional que están recibiendo esos chicos, donde no están pudiendo comer carne relativamente bien, no están pudiendo comer verdura, no están pudiendo comer los carbohidratos necesarios, no hay un balance, sino claro, que eso, lo que se les manda es una vianda. Y en esas escuelas es peor justamente la carencia, porque al mandarse en sistema de viandas, se le manda menos viandas de las que necesitan. Claro. Es decir, en lugar, toman de nuevo los mismos datos que tienen de los números de la cantidad que deberían percibir, que están mal sacados porque es simplemente un ajuste por doquier. O sea, ven a los chicos como números. Cuando la gobernadora habla esto de que los chicos tienen que estar en la escuela, que tienen que estar enseñando, que tienen que los docentes tienen que estar aprendiendo, lo único que les importa es realmente utilizarlos para spot o para su próxima campaña, como lo que estábamos hablando hace un ratito. Hay chicos que realmente no están pudiendo comer en la casa. Son cada vez más los chicos que van a la escuela y hay relatos desgarradores de docentes que le dicen a la maestra: señorita, deme el pan porque es lo único que tengo para cenar. Ante todo este tipo de cuestiones, una de las cosas que analiza el informe de UNICEF es que no solo son los niños en infantil y en primaria los que están teniendo este déficit alimentario, sino también los adolescentes. Y vemos una gran falencia, ¿por qué? Porque los programas de comedores no están habilitados para escuelas secundarias ni para escuelas técnicas. Ajá. Entonces, por ejemplo, en una escuela técnica donde los chicos tienen toda la mañana, según el turno, si son de turno mañana, tienen toda la mañana teoría y a la tarde talleres, claro, o tienen a la mañana talleres y a la tarde teoría, en el almuerzo tienen que o comer en la escuela, donde no tienen sistema alimentario, sino que muchas escuelas tienen cantinas con la cooperadora y tienen que, claro, pagarse ellos su propia comida, o tienen que salir y comer donde pueden. Y a veces, muchas veces, por cuestiones de transporte, no pueden volver a la casa para comer y para alimentarse. Claro, sí. Entonces, la mayoría de los chicos, de adolescentes de las escuelas técnicas, están teniendo una gran falencia en cuanto a alimentación. En las escuelas secundarias se percibe también esto, que son inclusive las edades donde más hay que apoyar justamente estas cuestiones nutritivas, y no tienen que ver solamente con la copa de leche, tienen que ver con que el estómago tiene que estar lleno. Vos, claro, con el estómago vacío no podés aprender, con el estómago vacío no podés prestar atención, y con el estómago vacío no podés tener un futuro, básicamente. Una de las cuestiones que más nos preocupa últimamente son las respuestas de los funcionarios. Las respuestas de los funcionarios son las siguientes. En primer lugar, esto que te decía hace un momento atrás, tomar en cuenta los chicos se les toma lo que es asistencia, lo que no es asistencia, que ya de por sí es paupérrimo porque no te ayuda a tener una buena evaluación. Es decir, ni siquiera el gobierno cuenta con los datos de qué chicos están yendo y qué chicos no están yendo a las escuelas. Y si estuvieran contando con esos datos, están siendo ineficientes en cuanto a políticas públicas. Eso es una primera instancia de evaluación. La segunda instancia de evaluación es que no les importa lo que están comiendo, porque vos no podés mandarles durante mucho tiempo seguido una vianda que es un sacramento o un sanguchito así nomás, con una, claro, manzana o con una naranja. En tercer lugar, todas esas escuelas que tienen, que están frenadas, están paralizadas las redes de gas, aún así no se están haciendo las obras. Es decir, les cerraron el gas porque corrían peligro, pero no se están ejecutando las obras para arreglarlas. Y se acerca el invierno. Es decir, además de la falencia en cuanto a gas para cocina, tampoco van a tener gas en el invierno para poder estudiar. Entonces, ¿qué chico va a ir a estudiar con hambre y con frío a la escuela? Eso también es otra cuestión que es necesario evaluar y que es necesario que la gente tome un poco de conciencia. Y otro de los temas que, bueno, quizás fue una de las cosas que más me dejó pensando, ajá, es cómo pueden visualizar o cómo pueden entender, y en esto quiero hacer un poquito más de énfasis, en cuanto a lo que es las violaciones sistemáticas, ¿sí?, a lo que son las habilitaciones, por ejemplo. Es decir, la mayoría de todas estas escuelas donde se cierran las redes de gas y donde se esperan las obras, Aún así, hay un montón de ingenieros y de arquitectos que firman para que se habilite la escuela, así como hay nutricionistas que firman que esos planes corresponden a cada escuela y que están bien para tapan los chicos. Tapan todo, digamos. Es decir, tapan todo, pero al mismo tiempo hay profesionales, hay personas que están poniendo quizás en juego su trabajo por algo que es correspondiente generar auditorías. Yo creo que es necesario que cada consejo escolar y que en cada lugar se generen auditorías correspondientes, especialmente desde los sindicatos, para tener en cuenta qué es lo que está pasando con nuestros chicos. Si realmente están comiendo bien, si realmente están yendo a una escuela en óptimas condiciones. El caso que más ha generado ruido es el del caso de la escuela que salió un video de las madres hablando en chino. Claro. Ese video que generó mucho ruido en el país es de acá de Bahía Blanca. Estamos hablando de la escuela de Nocito. La escuela 36 de Villa Nocito, donde hace una semana atrás, después de las supuestas obras y las supuestas promesas, cambiaron una puerta y al mismo tiempo, al otro día, se cayó la mampostería delante de los padres. Un padre sufrió un cascotazo en la cabeza cuando estaban yendo a retirar a los chicos a la escuela, en la entrada de la escuela, y sigue sin haber respuesta con respecto a las obras concretas que la escuela tiene que recibir. Y hay un ingeniero y un arquitecto que firmaron a principios de este año que esa escuela podía ser habitada. Entonces estamos hablando de una irresponsabilidad institucional, inclusive una irresponsabilidad por parte del consejo escolar de no actuar, por parte de todas las autoridades que corresponden al sistema educativo, de no saber qué es lo que pasa con esos chicos. Esos chicos en la escuela 36 de Villanocito tienen ratas adentro y aún así se les da la comida en la misma escuela. Entonces las cuestiones de salubridad, las cuestiones de higiene incluso no se están respetando. Alguna consejera nos dijo que el tema de las ratas era un problema del barrio, como dando a entender que bueno, es un barrio donde andan ratas, tal cual. Bueno, ¿sí? Pero ahí es donde se corresponde de que no hay una política integral, donde justamente es el municipio y el consejo escolar el que tienen que elevarla a la provincia y el decirle, hay tres descampados alrededor de la escuela que son públicos, que los tiene que mantener el municipio, que el claro. municipio es el que tiene que mantener la higiene. Y no es una cuestión de que el vecino va y tira basura. Hay videos de personas dueños de supermercados chinos yendo a tirar basura a esos lugares, donde bueno, estuvo el tribunal de multas y demás que actuó, pero la limpieza y el mantenimiento de esos sectores públicos y al mismo tiempo la generación de planes integrales para lo que es la desratización en la escuela y demás, no se pueden solucionar poniendo un poquitito de veneno en algunos lugares que hasta inclusive es peligroso para los chicos. Claro. O sea, eso tiene que tener todo un marco de adecuación y al mismo tiempo se tiene que brindar un sistema de lo que se llamaría de contingencia en esos casos. Y no se brindó nada. O sea, la escuela está cerrada capaz que dos o tres días donde se hace eso. Se pone veneno para ratas, se espera que salga alguna rata. Los auxiliares ya no saben qué hacer. O sea, el personal de limpieza no sabe cómo manejar la situación porque tendrían que venir especialistas. Claro. Y no están. Entonces, Más que nada quería plantear esta temática porque a mí lo que me gana muchas veces como persona que, nada, un estudiante en ciencias de la educación y una persona que realmente le interesa verlo desde un aspecto completo, no solo pensando en estas cuestiones netamente electorales. No me corresponde esta cuestión del cinismo, ¿no? La gobernadora se comprometió con el nuevo acuerdo que firmó con SUTEBA a mejorar determinadas cuestiones, pero hubieron muchas cuestiones que quedaron libradas al azar. Y dentro de todas estas cuestiones que quedaron libradas al azar es la alimentación de nuestros chicos. Entonces, lo que me gustaría repetir, por decirlo de alguna manera, es esto. ¿Cómo piensa la gobernadora que los chicos estudian, que los chicos pueden aprender si no tienen comida, si no tienen el estómago lleno? Si justamente toma este tipo de medidas que son, bueno, el aumento de los pasajes en autopistas y demás, que al fin y al cabo, al que terminan perjudicándose al vecino, porque cuando te aumenta la luz, cuando te aumenta el gas, también le aumenta el negocio, y cuando le aumenta el negocio, cuando le aumenta la pyme, le aumenta el producto. Y si le aumenta el producto, también le aumenta al mismo proveedor que el comedor escolar lleva. Los comedores escolares cada vez tienen siempre el mismo presupuesto, se aumenta en centavos, se aumenta en pesitos, y el proveedor les sigue cobrando a precio de inflación, porque también son claro. personas que trabajan. Entonces, son cosas que no se pueden sostener, son cosas que en el discurso pueden funcionar muy bien, y que lo que me interesaría es llevar esto de que no nos convenzan con este tipo de cuestiones netamente electorales, sino que tenemos que empezar a pensar en que si queremos a los chicos comiendo, si queremos a los chicos estudiando, tenemos que pensar qué tipo de provincia queremos y qué personas nos ofrecen una provincia distinta. Totalmente de acuerdo. Eso es más y que nada. Una cosa que quería agregar, recuerdo, creo que fue en 2016, una consejera escolar de Cambiemos de nuestra ciudad que sí. tuvo que renunciar porque... Dijo que los chicos comían cualquier cosa. Que el que tenía hambre comía cualquier cosa. Sí, en sí, referencia sí, sí, a leche sí, sí. en mal estado leche que repartía. Vencida que se repartió, que inclusive una de las escuelas que recibió esa leche fue la escuela 36 de Villanocito. Ajá. Fueron varias las escuelas que recibieron esos lotes y sí. Básicamente esa fue su hermosa frase de que el que tiene hambre, el chico que tiene hambre come cualquier cosa. Y la verdad es que sí, es indignante. Pero bueno, estamos hablando justamente de una mujer que sus aspiraciones políticas, vuelvo a referirme a la gobernadora María Eugenia Vidal, claramente son netamente electorales, son para salvar este proyecto o este modelo económico que tienen, que es eso, es simplemente cada vez más ajuste y beneficiarse a ellos y a sus negocios. Estaría bueno que algún economista se haga cargo de la provincia como para que los números puedan realmente cerrar con la gente adentro, ¿no? O sea, con los chicos y las chicas comiendo, enseñando, aprendiendo, como lo dijo ella, pero que realmente sea en serio, ¿no? Tal cual. Contundente tu columna, Nicolás Romero, fue de la columna de Educación y Movimiento Estudiantil Organizado. Y ya nos estamos yendo a la segunda tanda, escuchando La Primavera, de La Mancha de Rolando. Sí, un lindo tema. Dicen que se viene. Volvemos con el tercer y último bloque del Ágora y ahora vamos a charlar un poco sobre el posible Plan L, me refiero a la candidatura a presidente del economista Roberto Lavagna. A principios de este mes publicábamos en elagora.digital una nota titulada Los motivos por los que Lavagna bajaría su candidatura en las próximas semanas, en la que justamente adelantábamos que el economista en medias barajaba declinar su candidatura. Esto a raíz de una serie de errores impropios de un dirigente político, algo que Lavagna no es, sino que es meramente un cuadro técnico. Repasemos, comparó a Cristina, la dirigente con más peso del peronismo, con el presidente Mauricio Macri, poniéndose fácilmente un tercio del electorado nacional en contra. También creyó que la UCR iba a romper con Cambiemos y ungirlo como el salvador de la patria. Y finalmente el grueso del Partido Radical arregló por algunos cargos. Además destrató a sus compañeros de Alternativa Federal pidiéndoles que se bajen de su candidatura presidencial y que no haya una competencia interna en elecciones PASO, cuando ninguno de los cuatro virtuales referentes del espacio, Pichet, Urtubey, Massa y el mismo Lavagna, tiene una intención de voto palpablemente mayor. Le ofreció a Marcelo Tinelli ir por la gobernación y fue rechazado, con lo que su marco de alianza se redujo al socialista Lipschitz y la desdibujada Margarita Stolbizer, una segunda marca de Elisa Carrió. Claro está, su principal apoyo y sostén último no es mucho más que el clamor de los medios hegemónicos. También llegó a manifestar estar de acuerdo con una reforma laboral, léase flexibilización laboral. Esto no parece haber caído tan mal en la CGT, ya que por esos días el secretario general Carlos Acuña lo invitó a competir en las PASO con Massa y Cristina, algo que el economista no quiere hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Lavagna? Lavagna dijo entonces, Hay una demanda de cambio que se basa en la necesidad de generar una alternativa. Aún no soy candidato, me considero un protocandidato, pero mi postulación tendrá sentido si construimos un espacio que genere consenso. Lavagna habla de consenso y alternativa, pero no logra demasiados consensos y plantea como alternativa una tercera vía, ni K ni M, podríamos decir, en un momento de altísima polarización política y en el que los dos proyectos políticos en pugna se muestran claramente. Por un lado, el neoliberalismo impulsado por Mauricio Macri, y por el otro, el modelo de producción y desarrollo con inclusión social e inversión en ciencia y tecnología que encabezó Cristina durante el anterior gobierno. No hay tercera vía. ¿Cuál sería? Es que en realidad, Lavagna no da precisiones sobre qué tipo de gobierno llevaría adelante de ser presidente, con la vergonzante excepción del recorte de derechos a las y los trabajadores. En cambio, cuando habla de una alternativa y se refiere a superar la grieta, esconde la política debajo de la alfombra para hablar de personas. Pero la grieta es un invento de Jorge Lanata para describir la confrontación social que se vivía y se vive en Argentina de un modo antipolítico. Porque no se trata de un Boca-River, sino que la grieta es la expresión, como decíamos, de dos proyectos políticos contrapuestos y enfrentados a lo largo de la historia argentina, como la de tantos países de la región. Por otra parte, desde el entorno de Vidal entienden que hay que esperar hasta mayo para que Macri finalmente tome la decisión de bajarse de su candidatura, un poco aconsejado por su círculo íntimo y un poco por deseo propio, ya que el enojo que exhibió el 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso cedió y ahora el presidente reconoce ante los propios que el plan octubre son sus últimos cartuchos y que a veces quiere bajarse pero no sabe cómo. Si Macri pierde las elecciones, hay un consenso virtualmente total en el sistema político de que esto le supondría un boleto de ida al penal de Ezeiza por los actos de corrupción en sus 4 años de gobierno. Antes que la cárcel, Mauricio aceptará bajarse y que la candidata sea Vidal, explican desde el entorno de la gobernadora. En caso de que la candidatura de Macri se mantenga, la gobernadora analiza tender puentes con Roberto Lavagna o algún candidato de un peronismo antikirchnerista para generar un efecto randazo 2019, como sucedió justamente en 2017 cuando el exministro recibió abundantes fondos para no bajarse de la candidatura y logró cosechar escasos 5 puntos. Aunque esto le permitió, claro, adelgazar el caudal de votos del peronismo y que Cambiemos le pueda ganar a Cristina. Hoy nadie duda que Randazzo sea un cadáver político. Con Lavagna de candidato a presidente, impulsarían un corte de boleta para Vidal gobernadora, algo que viene alentando entre sus funcionarios, a quienes llamó a repartir una boleta corta, sin Macri ni los legisladores nacionales. Hay que tener en cuenta que Argentina, además de ser un país federal, al menos en los papeles, a veces se dice con sorna que es un país generoso, y en estas elecciones presidenciales será un país aún más generoso, ya que las presidenciales solo se realizarán conjuntamente con las elecciones provinciales de Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, Santiago del Estero y Jujuy. Por lo que quien se postule para la presidencia solo necesitaría en principio tener candidatos en esos distritos. ¿Cómo viene Lavagna en ese sentido? Hoy por hoy, el economista solo tiene candidato en Ciudad de Buenos Aires y nosotros que Marco Lavagna, su hijo, quien en un acto reunió poco más de 2.000 personas. El principal problema de Lavagna es que no tiene candidatos o aliados de peso en la provincia de Buenos Aires, que representa algo así como el 40% del electorado nacional, por lo que decidió avanzar con alianzas con el randazismo residual y dirigentes del dualdismo que hace años dejaron la política. Volvamos a 2017. Entonces, Florencio Randazzo apenas obtuvo, decíamos, poco más del 5% de los votos, aún con el apoyo de 2 intendentes del conurbano, me refiero a Juan Zabaleta de Hurlingham y Gabriel Catopodis de San Martín, y con los fierros del movimiento Evita, que en ese momento tenía una alianza táctica con Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social. Esos 3 sectores se alejaron tiempo atrás de la aventura personal de Randazzo y hoy participan de la unidad del peronismo en la que el economista en chancletas no quiere participar. Del randazismo a Lavagna le llega el diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Eduardo Balibuca, Florencia Casamiquela, que también coquetea con Urtubey, y la platense Valeria Amendolara. Desde el dualdismo le llega Eduardo Camaño, un dirigente histórico de Quilmes, pero que actualmente no tiene ningún tipo de representación. Otros que se sumaron son el ex masista Juan José Amondarain, Eugenio Casiels, Fernando Rosas, que es un exfuncionario de Vidal cercano a Pichetto. Y el único dirigente que tiene cierto peso del grupo es un cuadro técnico, es Alejandro el Topo Rodríguez, que por estos días dejaría la jefatura de gabinete de La Matanza por pedido de su amigo personal, Lavagna. Lavagna se enfrenta entonces a un peronismo unido y encolumnado en la conducción de la senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, que mide 50 puntos en el conurbano. Lo hace con poco más que la convicción de no creer en las encuestas. Volviendo a Randazzo, el exministro del Interior trabaja desde las sombras en la candidatura de Lavagna y, según el portal La Política Online, en marzo mantuvo un almuerzo en el paquete restaurant Happening de Puerto Madero con Marcio Barbosa, quien es secretario general de la Cámara de Diputados de la Nación. Barbosa además fue viceministro del Interior de Randazzo durante muchos años y hoy siguen trabajando juntos en política. Además mantiene un vínculo de amistad con Monzó, que desde hace años lo llevó a ocupar ese importante cargo en diputados. Randazzo también se reunió en marzo con Marco Lavagna, a quien comprometió su respaldo a la candidatura del exministro de Economía, al tiempo que manifestó que quiere que su estructura, o lo que queda de ella, sea parte del armado. Según lo que publica La Política Online, entre los primeros acuerdos alcanzados aparece la candidatura de Marcelo Feliú como candidato a intendente de Bahía Blanca. Sin embargo, desde el entorno de Feliú no han dado muestras en este sentido, sino todo lo contrario. Recordemos que sobre finales de febrero se realizó un congreso del PJ en La Matanza, que significó un importante paso hacia la unidad de lo que denominamos el panperonismo, o de las distintas vertientes del peronismo que incluyen al PJ, Unidad Ciudadana y al Frente Renovador. Al día siguiente se conoció un documento firmado por dirigentes políticos de nuestra sección electoral, la Sexta Sección. En ese documento se expresaba la adhesión de nuestra sección a la unidad que se está gestando en la provincia y llevaba la firma de virtualmente todo el espectro político del justicialismo partidario, el kirchnerismo, el masismo, así como también algunas agrupaciones políticas, gremiales y sindicales. También llevó las firmas de las y los concejales de Cumplir, de Bahía Blanca, aunque firmaron colectivamente como bloque. Justamente ese es el bloque que comanda Marcelo Feliú. Más recientemente compartió... Hace poco más de una semana compartió una visita con el senador provincial Federico Susbieles con los ediles Pablo Rosenfeld y Betiana Gerardi de Cumplir. Y Susbieles ya en ese momento ya había dejado en claro su intención de competir por el sillón de Bordeaux, por lo que el hecho de que los ediles que responden a Feliú lo acompañen no parece ser una señal de distanciamiento de la unidad rubricada en febrero. Un hecho que contrasta con esto que venimos diciendo es que el fin de semana pasado aparecieron pintadas en el centro de la ciudad con la leyenda Feliú 2019, sin aclaración de por qué categoría se postularía. Aunque hay que destacar que se trata de pinturas muy desprolijas, tampoco desde su entorno nadie se hizo cargo de esta consigna. No sería descabellado pensar que se traten de pintadas apócrifas, es decir, que no hayan sido realizadas por un grupo que efectivamente responda a Feliú. De hecho, en la campaña 2015, cuando él iba de candidato a intendente, me refiero a Feliú, también aparecieron pintadas de este estilo, supuestamente encargadas por Feliú, pero que en realidad no lo eran. Es bastante claro que hay un sector del establishment, del círculo rojo, digamos, que está tentando a Feliú para que rompa la unidad, se corte solo y le quite a Susbieles chances de emerger victorioso en octubre. Sin ir más lejos, los principales medios de Bahía son parte de este apoyo mediático del que hablábamos antes. Lo postulan como el salvador de la República, Lavagna, y se excitan a más no poder por el hecho de que Lavagna abrió un local en Capital Federal. En su columna de análisis político en La Nueva Provincia, Maximiliano Alica no deja de repetir una y otra vez que la candidatura de Lavagna sería beneficiosa para el peronismo bahiense, ya que Cristina mide mal en Bahía Blanca. Lo cual no deja de ser relativamente cierto, ya que nuestra ciudad... Cristina mide menos que, por ejemplo, La Matanza, pero aún así, en su peor momento, en 2017, obtuvo más de 22 puntos, un caudal que Lavagna mira con envidia. Por otra parte, el portal La Brújula 24 da cuenta de que, si bien Raúl Boscoff y Martín Salaverri quieren representar el armado de Lavagna en Bahía Blanca, desde el entorno del economista miran con cariño a Marcelo Feliú para que ocupe ese lugar. También refieren que Feliú estaría a la expectativa de cómo evolucione el flojo armado de Lavagna, al tiempo que le restan importancia a los gestos de acercamiento para con el sector de Susbieles. Personalmente no me parece mal que Feliú se tome su tiempo para definir su candidatura. Por estos días se habla de que quizá acompañe la boleta que llevará a sus bieles de intendente, ocupando el puesto de senador, aunque se dice que el resto de los intendentes de la sexta sección lo resisten por haber participado de la aventura randacista de 2017. Sí creo que sería un gran error para Feliu ceder ante los cantos de sirena del Círculo Rojo, y hablo ya desde un punto de vista 100% pragmático. Es que en las elecciones generales de octubre de 2017, Feliu encabezó la boleta de concejales y terminó en tercer lugar, aún siendo quizá uno de los dirigentes políticos con mejor imagen positiva de la ciudad. Lo que no lo ayudó fue compartir la boleta con el salvavidas de plomo de Randazzo. En ese entonces obtuvo solo el 17,97% de los votos y fue superado por Carlos Quiroga de Unidad Ciudadana, al que muchos consideraban un outsider que nada entendía de política, pero finalmente obtuvo 19,18% de los votos válidos afirmativos, superándolo y quedando en segundo lugar. Recordemos nuevamente que esto fue en el peor momento de la actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y que hoy, solo por el efecto arrastre, el candidato que comparta su boleta va a estar sensiblemente más arriba, aun a pesar de que Cristina no mida en Bahía más del 50% como sucede en Conurbano. Además, no hay que perder de vista que, de ser Kicillof el candidato a gobernador, los números para quienes lo acompañen en Bahía Blanca mejorarían sensiblemente, ya que el exministro de Economía tiene un techo más alto que Cristina, ya que no solo recibiría los votos que del electorado de la senadora nacional, sino que además interpelaría a sectores de clase media que lo ven con buenos ojos por carecer de causas de corrupción, lo mismo que comerciantes pymes y pequeños productores agrícolas, que desde hace meses vienen viendo cómo el diputado nacional de Unidad Ciudadana puede hablarles cara a cara, mirarlos a los ojos, realizar una autocrítica, diagnosticar con claridad y precisión los problemas actuales de la economía y proponer soluciones concretas para mejorar su situación económica. Estamos llegando al final del último bloque del sexto programa, del Ágora, y te agradecemos por escucharnos y te recordamos que nos podés seguir en nuestra página de Facebook, elagora.digital, escribirnos por mail a contacto@elagoradigital o a nuestro WhatsApp, que es 291-463-8535. Lo repetimos una vez más, 291-463-8535, y nos podés escribir y pedirnos que te agreguemos a nuestra lista de difusión. Entonces podés recibir las noticias que publicamos en el portal en tiempo real directamente a tu WhatsApp. Mi nombre es Juan Ignacio Guarino, nos acompañó Gabriel Sena en la operación técnica y Cristian Feloy en la producción. No te olvides de revisar nuestro portal de noticias en elagora.digital y tampoco de volvernos a escuchar por esta misma estación, Radio Universidad, el próximo miércoles a las 16 horas. Buenas tardes y que tengan una buena semana y un mejor fin de semana. Esto fue El Ágora, actualidad y reflexión política. Una mirada desde el llano de las nuevas generaciones y su compromiso con la transformación y la justicia social. Hasta el próximo miércoles a las 16 por AM 1240, Radio Universidad.